Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con estas charlas de soberanía alimentaria. En este caso, nos había quedado pendiente del programa anterior redondear un poquito más sobre un alimento que tiene su fiesta agraria, un alimento muy regional, muy neuquino, muy de acá, que es el ñaco. ¿Nos ibas a ilustrar un poquito más sobre algunas de las actividades de la fiesta del ñaco, más que nada relacionadas con el folclore, podríamos decirle, relacionado a este alimento? Bueno, hablamos en el micro anterior sobre las demostraciones que se hacían de trilla. También se hacen concursos de tostado del grano de trigo y molienda, que es lo que luego va a dar lugar al ñaco. Una vez que está el grano tostado, molido, y entonces allí se empaqueta y va a los consumidores. El ñaco como alimento, bien lo has dicho, realmente es muy, pero muy presente en toda la alimentación de las personas del norte neuquino y también del lado de Chile. Y tanto ha sido así que hasta en las escuelas se da como merienda, tanto en la mañana como en la tarde, una comida hecha con ñaco. Y eso fue una gestión que tuvieron que hacer las personas del Cholar para que el Consejo de Educación les aceptara que los chicos se alimentaran de esa manera. Eso por el lado de darle un poco más de datos, de información sobre lo que es el ñaco como alimento que se utiliza en ese lugar. Tenemos que decir también que no es solamente allí en el Cholar, sino que en todas las localidades cercanas, el ñaco es un alimento muy apreciado por toda la población y, como decís vos, como bien has dicho, culturalmente aceptado desde muy antiguo tiempo. Todas estas expresiones culturales del ñaco también las podemos encontrar, por ejemplo, en las cantoras del norte neuquino. Sí, las cantoras del norte neuquino justamente forman parte del espectáculo folclórico que se da en las fiestas. Y no solamente en las fiestas del Cholar, sino también en otras fiestas, la fiesta del Chivito, en la fiesta de las cantoras, ellas también tienen su propia fiesta. Sabemos que son mujeres que durante muchos años, durante mucho tiempo, han sido una presencia muy importante dentro de la vida agraria, de la vida campesina, de las familias que allí habitan. Y ahora actualmente están muy incorporadas a las fiestas porque son también una parte del atractivo. Hay muchas personas que vienen a escucharlas, a escuchar sus temas, sus cuecas, sus tonadas, su forma de tocar la guitarra, su manera de darle su ritmo y sus letras a la cueca neuquina. Son una atracción importante dentro de las fiestas, de las distintas fiestas. Después también se presentan payadores, cantores, conjuntos folclóricos regionales y también se contrata artistas de nivel nacional. Después hay espectáculos de destreza criolla, donde se trabaja con caballos, a los chicos se les hace una actividad que es la de montar una oveja, un carnero. Se hace tipo concurso, siempre sale uno que es ganador. Después una serie de carreras de embolsados. Todo esto está dentro de las comidas típicas, se está acompañado por las comidas típicas, inclusive por las chupilcas que se hacen a base de ñaco, con cerveza o con vino, con agua, con leche también. Por un lado están las alcohólicas, por otro lado están las que no lo son. Pero bueno, es otra de las bebidas que en esas fiestas es muy frecuente encontrar. En algún momento mencionaste la palabra elaboración artesanal del ñaco. ¿Hay otro tipo de elaboración que no sea la artesanal? Hay otro tipo que es la que hacen los molinos, principalmente en las provincias que tienen mucho más cultivo de trigo y mucha más distribución. Ya la distribución se hace a nivel de mercado mayorista. Pero si uno observa el producto, en realidad, por lo menos personalmente, yo prefiero el que se hace de manera artesanal, porque el grano, no está tan pulverizado, se podría decir, tan molido, como el que sale de los molinos trabajados industrialmente. Lo que pasa es que el trigo se puede moler de manera artesanal con un pequeño molinillo o también como lo solían hacer las poblaciones más antiguas, con piedras, con distintas herramientas de fabricación casera también. Y eso le da al producto una textura, un tamaño del grano que es un poco más grande que el que sale de un molino industrial, que ya es prácticamente una harina. Y por lo menos en mi paladar es mucho mejor el artesanal que el que sale de los molinos industriales. Este alimento cotidiano es prácticamente infaltable en algunos hogares, en algunos parajes, en algunas localidades del norte neuquino, ¿es así? Totalmente así. Es entrar en los negocios, algunos muy pequeños, otros no tanto, ya tienen un aspecto de negocios de ramos generales, pero el ñaco está en las estanterías, está bien acomodado en las bolsitas, en los envases. Después en la fiesta se hace justamente envases con pequeños de medio kilo, de 1 kilo, hechos con bolsitas artesanales, hechos con telas de arpilleras, con moñitos, con tarjetitas, o sea, es un producto que se vende al turismo de esa manera. Muy, muy presente en todo el norte y no tan al norte también de la provincia. No es difícil encontrar acá en Neuquén Capital, en las casas que venden productos sueltos o productos artesanales como eso, se puede conseguir ñaco del Cholar. Muchas gracias, Sara. Nos encontramos en el próximo programa de Soberanía Alimentaria y no sé si querés adelantar algún próximo tema. Mira, como estamos con las fiestas agrarias y un poco explorando este tema que yo creo que va a resultar interesante para algunos escuchas, que es la presencia de los cereales en la provincia, me parece que estaría bueno que abordáramos el tema de la fiesta del choclo y del maíz como un producto que se cosecha con mucho éxito y de muy buena calidad en muchos lugares de la provincia. Quedamos así, hasta la próxima. Hasta la próxima, Rodrigo.